Protagonistas. Este es un encuentro de sábado con los hombres y mujeres que hacen la historia. Hoy nuestro protagonista es Emilio Machado Lorenzo, director de la agencia bancaria 5532 del Banco Popular de Ahorro en Ciego de Ávila. Pues bien, seguimos en este tiempo conversando con los trabajadores del banco a propósito de que el pasado día 18 de mayo ellos celebraron su día. Voy a darle las buenas tardes a Emilio Machado. Bienvenido. Buenas tardes. Emilio, vamos a hacer un poquito de historia. ¿Te parece bien? Sí, cómo no. Bueno, ¿cuándo es que te incorporas al trabajo del banco? Bueno, me incorporo en el año 1998 en Bandé, a la sucursal 5541, que está ahí en Independencia, esquina Simón Reyes. Empecé ahí en esa sucursal como cajero bancario. Antes no habías hecho trabajo en otro lugar, ¿no? No, antes estudié en La Habana, licenciatura en química analista, y trabajé durante 15 años en el Central de Venezuela como jefe turno del laboratorio del Central. ¿Nunca pensaste trabajar en un banco? No, para nada. Porque no tiene que ver nada el trabajo del banco con el de químico en no, un central. No tiene nada. ¿En qué consistía ese trabajo ahí en el laboratorio del propio Central? Bueno, el trabajo mío era hacer análisis al bagazo, al azúcar, la calidad del azúcar, la miel, fiscalizar todo el proceso productivo del Central. ¿El mejor momento que recuerdas de ese tiempo ahí en el Central? Bueno, en el Central pasé muy buenos momentos. Cuando se cumplía el plan de azúcar, las actividades que realizábamos, los químicos que se incorporaban nuevos al Central, que los enseñábamos, los adiestrábamos, cómo trabajar en un Central, controles de la calidad. Ahora bien, Emilio, ¿y cómo un químico analista de un central llega a ser director de la agencia bancaria? Por el reordenamiento laboral que hubo en todo el país durante el periodo especial, que bueno, se paralizó el central, busqué trabajo y conseguí trabajo aquí en Bandé. Ahí en Bandé estuve durante 2 años como cajero bancario. Pasé en el año 2000 para la sucursal 5512, que se abría nueva frente al Parque Martí. Ahí fui cajero. Pasé un tiempo después para el área comercial. Estuve llevando la bóveda del banco varios años. Después ocupé la plaza de subgerente, gerente comercial, hasta que el año 2008 entonces pasé como director de la agencia 5512 frente al parque. Y por una decisión del ministro presidente de rotar a todos los directores bancarios de la misma ciudad, entonces me ubicaron en la 5532, que es donde estoy actualmente. Bueno, ¿cuántos años llevas ya trabajando en el banco? En el banco 15 años. 15 años. ¿El momento más difícil? El momento más difícil fue desde iniciarme como trabajador bancario, adaptarme a las condiciones, a la forma de trabajar en un banco, que me enseñaran y aprender cómo contar dinero, cómo empaquetarlo, porque venía de un sector totalmente distinto al bancario. ¿Y el mejor momento cuál ha sido? El mejor momento de un director de banco es sentir que todos sus trabajadores están contentos, que hayamos sido, por ejemplo, fiscalizados por una auditoría y obtener el resultado satisfactorio. Eso es un momento bueno para un director de banco. Emilio, te propongo una pausa y en el próximo segmento continuamos hablando acerca de tu trayectoria. ¿Te parece bien? Sí, cómo no. Seguimos en Protagonista. Protagonistas, protagonistas. En esta tarde de sábado converso con Emilio Machado Lorenzo, director de la agencia bancaria 5532 del Banco Popular de Ahorro aquí en Ciego de Ávila. Emilio, ¿cuál es el color que prefieres? El azul. ¿Por qué el azul? ¿Industrialista o avileño? No, soy avileño. ¿Eres avileño? Ya. Me gusta el azul porque es el color que me gusta para vestir mi ropa y es el color de nuestro cielo. ¿Cuál es la cualidad que más admiras del ser humano? La sinceridad. ¿Por qué la sinceridad? Una persona sincera es una persona confiable, una persona que te puede ayudar en un momento determinado sin ningún miramiento. ¿Para ti qué cosa es la amistad? La amistad es un sentimiento profundo, un sentimiento que nos hace mucha falta. ¿Tienes muchos amigos? Tengo varios amigos, sí. ¿La familia? La familia es algo muy importante en la vida de un ser humano. En el caso mío, bueno, mi padre es fallecido, mi madre vive actualmente conmigo, somos 3 hermanos, dos trabajan en una finca que tiene la familia en el municipio de Venezuela, y yo que soy, bueno, trabajador bancario. ¿Eres venezolano? Sí, soy de Venezuela, del poblado de Jagüeyal. ¿Jagüeyal en tu vida? Bueno, en Jagüeyal me crié desde niño, hice mi primaria, mi secundaria, mis primeros años de trabajo en Venezuela, viajaba para Jagüeyal. ¿Te gusta la música? Sí, cómo no. En tus ratos libres, aparte de hacer otras cosas, por ejemplo, ¿a quién prefieres oír? Soy muy amante de la década de los 60, de los cantantes de aquella época. ¿Entonces qué haces en tus ratos libres? Oigo música, veo un buen filme, leo. Emilio, ¿qué te falta por hacer? Bueno, tengo que seguir superándome porque bueno, el trabajo del banco requiere de una superación constante. Ayudar a las nuevas generaciones que se van incorporando al sistema bancario. Seguir trabajando para que el cliente se sienta satisfecho en nuestras sucursales. El director de la agencia bancaria 5532 puede transmitirle a través de la radio un mensaje a la nueva generación que opte por esta carrera. Bueno, decirle que el trabajo en una agencia bancaria es un trabajo muy, muy anegado, es un trabajo de mucho sacrificio, es un trabajo que tiene hora de llegada pero no tiene hora de salida. Es trabajar duro, fuerte y que el cliente se sienta satisfecho con nuestro trabajo. Emilio, quiero darte las gracias por haber estado con nosotros en esta tarde, permitirnos conocerte un poquito acerca no solo como persona, sino de tu labor como director de la agencia bancaria 5532 aquí en Ciego de Ávila y desearte muchas felicidades y éxitos. Gracias a usted. Protagonistas es una producción de Gertrudis Ramírez Mustel, que cuenta con la realización sonora de Nilda Echemendía. En la sala máster del sonido, Marisol Rodríguez. Asesor, René Rivero. Conduce, Roberto Carlos Sánchez. Lo esperamos el próximo sábado a las 4:20 de la tarde con otro protagonista.